Vamos a entrar a nuestro espacio de la economía popular y hoy vamos a conocer un proyecto autogestivo muy hermoso de juego y arte que se llama UFA. Para conocer más sobre esto vamos a hablar con Paula Capurro, que ella es la creadora junto a otra persona de este hermoso proyecto. Le vamos a dar la bienvenida. EJ y Ángeles, te saludamos. Paula, buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Buen día a toda la audiencia de La Mosquitera. Muchas gracias, Pau. Pau, ¿cómo estás? Preguntarte, bueno... ¿Cómo estás? Buen día. Hola. Preguntarte qué tipo de juguetes haces y por qué particularmente de madera. Bien, yo hago juguetes artesanales, que cuando decimos artesanal hace referencia al modelo de producir que uno tiene, que tiene que ver principalmente con darle mucho toque manual, ¿sí? Uh-huh. Si bien se usan herramientas, el tipo de producción no es una producción tan seriada, digamos, como para diferenciarlo de por ahí otros juguetes. Y con respecto a lo que tiene que ver con el material, la madera es un material noble, es un material que podemos reutilizar, que pueden haber un montón de muebles que en desuso, que se tiran, o maderas que encontramos incluso en la calle, que se pueden revivir de alguna forma y transformar en estos objetos lúdicos. Y es mucho más sustentable, más ecológica la madera que el plástico, que otros materiales que están realizados a base de petróleo y que su biodegradación va a ser de muchísimos años y que contamina. Y aparte, aparte de todo esto, digamos, lo que tiene la madera es que dura un montón y que hace juguetes mucho más resistentes, ¿sí? A lo largo del tiempo que los que son de plástico. Bueno, todos los que compran juguetes saben que por ahí lo compran con mucho esfuerzo y dura un día. Uh-huh. Y bueno, con la madera esto no sucede, incluso se pueden reparar y demás, y en el caso que llegase a romperse o a despegarse alguna pieza. Y lo de la madera fue una búsqueda, digamos, también. Yo empecé haciendo títeres goma espuma y después me pasé para este otro material y bueno, uno como que va cambiando también, ¿no? Va buscando, claro, otras cosas. También, aparte de... Bueno, ustedes tienen dos áreas de trabajo, ¿cierto? La otra es una editorial. Exactamente, sí. El otro área de trabajo es una editorial, sí. Y contanos un poquito ahí al respecto. Dale. UFA surge como por el 2017 y empezamos con ambas partes, la parte de juego y la parte de editorial. Yo soy profesora de educación física y mi compañera es ilustradora y docente de artes visuales. Entonces estamos como muy ligadas por ahí al juego de mi parte y de parte de Maru, que es otra integrante de la parte de la ilustración. Y también desde la difusión de lo que creemos interesante aportar desde, no sé, desde una mirada tratando de hablar, no sé, de feminismos, de hablar de infancias libres, de hablar de la ESI, todas como pilares que son fundamentales y se hacen más fundamentales en este contexto, ¿no? Y la difusión la encontramos por el lado de los fanzines, que son publicaciones caseras. Hay un montón de editoriales fanzineras que lo que hacemos prácticamente es animarnos a autoeditarnos, ¿no? Con una impresora casera y con las herramientas que tengamos de diseño, vamos plasmando en ilustraciones, en textos y demás lo que queremos transmitir y difundir. Y nos hemos animado a editar a otras personas, siempre personas de acá, de Mendoza, que nos interese la palabra, lo que tengan que decir, desde la poesía, desde textos más políticos, desde ilustraciones. Y bueno, así vamos teniendo como distintos formatos de publicaciones caseras que le decimos fanzine. Y además hacemos libretas, cuadernos docentes, justamente para nuestra labor docente, para las compañeras, organizadores y calendarios y demás cuestiones que todo lo hacemos desde casa y siempre con una elaboración también artesanal, porque es imprimir, es editar todo desde nuestra herramienta y todo muy casero. Paula, preguntarte en relación a los precios, ¿qué precios, bueno, de qué dependen y qué precios suelen manejar? Mira, la parte artesanal depende mucho de las horas de trabajo, y bueno, obviamente también de los materiales. Uno trata de, a medida que va teniendo un poco de ingreso, de comprar materiales para poder como mantener de alguna forma el precio, porque si no se hace imposible. Pero son muchas horas de trabajo, mucho uso de la electricidad, en las herramientas, que por ahí es el mayor consumo. Y en la parte editorial son también muchas horas de edición. Las ilustraciones son todas originales, que bueno, que llevan su tiempo y demás. Y lo que por ahí va a marcar el precio real es tratar de tener una hora de trabajo pagada dentro de todo, dentro de lo posible, en algo justo, y a la vez, bueno, viendo qué es lo que otros compañeros y compañeras que están en la misma situación de autogestión, qué precios maneja. Es complicado, digamos que es un tema bastante complicado y que cuesta mucho. Yo creo que es un tema muy importante a charlar y bueno, y debatir también como con otras grupalidades que están en la misma situación. Es un problemón porque, bueno, uno intenta tener un precio lo más justo y lo más honrado posible, pero bueno, en este contexto Los eso se insumos, claro. dificulta cuando compra los insumos o cuando intenta vivir más o menos dignamente de esto que uno hace. Pau, estoy viendo ahí el catálogo de la parte de juegos, que veo que son animales autóctonos. Y preguntarte para qué edad más o menos lo tienen pensado. Mira, trabajamos más que nada con todo lo que es la primera infancia, que va desde los 6 meses, con sonajeros, las figuras caladas a partir del año y medio, 2 añitos, todo lo que es encastre, 2 añitos, arrastre, 1 añito, y por ahí ya los tatetís o rompecabezas, hasta 4 añitos, y algunas figuras un poco más elaboradas o más de colección puede ser un poco más de edad. Pero sí, en ese rango más o menos, bueno, dependiendo del producto y también por ahí del desarrollo y la estimulación que tiene el chico, es por ahí si el juguete va a andar o no. Bueno, y también por último, ya para ir cerrando, preguntarte, ¿dónde podemos encontrar a UFA? Bien, nosotros formamos parte de Vida Feria desde sus inicios. Para la gente que no lo conoce, en este momento estamos en el Parque Central, hace ya un par de años, en la calle Vendimiadores y El Parral. Sería bajando la lomita, como para que se ubiquen un poquito. Los días sábados, de 10 a 17 horas, es el horario habitual. Este fin de semana vamos a tener una jornada un poco más extendida, entendiendo que algunas personas a lo mejor quieran acercarse cercana a las fiestas, y va a estar hasta las 20 horas. En la Vida Feria van a encontrar muchísimos emprendimientos, proyectos que están vinculados a la agroecología, ¿sí? A producir de una forma más sustentable, ¿sí? A tener conciencia con el uso de nuestro planeta. Y van a encontrar también alimentos, fermentos, panificación, pueden comer ahí en el lugar, o llevarse productos, legumbres, ver frutas, verduras y demás de elaboración directa de los productores, productores que vienen de distintos departamentos, y se hace el encuentro el día sábado. Y además otros emprendimientos que reutilizan telas, hacen textil, ropa, riñoneras. O sea, es bastante variado la propuesta. Variada y amplia, por suerte, y bueno, siempre hay algunos invitados. Y además de todo eso, lo que hay es una propuesta musical Este sábado van a estar tocando Las Sobrinas de la Tía, que es una banda de cumbia, cumbia movida tropical, muy buena, muy interesante, a las 12:30 horas. Esto es al aire libre, usando el espacio público, que es muy importante también mantener estos espacios. Y es una contribución al sombrero para la música, y nosotros los feriantes de Vida Feria hacemos un aporte con productos a la banda que se presenta. Entonces, también tiene una movida cultural importante, a veces se hacen charlas, talleres, algunos encuentros, hay gente que utiliza ese espacio, ese momento, también para reunirse y bueno, y demás, y compartir. Hermoso, la verdad que quiero que ya sea sábado, porque bueno, las sobrinas de la tía ir y este espacio de la economía popular con precios conscientes, como recién bien nos contabas, que es también una característica de la economía popular social y Y circular, solidaria. ¿no? Claro, y también circular, porque Ajá. bueno, también hay ropa donde circula, bueno, mover la economía de una forma consciente. Así que el mejor plan para este fin de semana, si querés repetirnos la invitación y ya ir cerrando, si no sé si querés decir algo más. No, invitarles, también es como en estos tiempos de crisis, es importante, sabemos que está complicado el consumir, el poner un dinero en productos, pero está bueno como consumir a conciencia y tratar de apoyar a los proyectos autogestivos que se puede hacer otras formas también de compras y demás. Bueno, eso lo podemos charlar ya directamente. La invitación sería el día sábado en el Parque Central, en la calle Vendimiadores y El Parral, a encontrarnos de 10 a 20 horas en el próximo sábado y 12:30 horas la propuesta musical de Las Sobrinas de la Tía. Excelente, Pau. Bueno, muchas gracias. Contarles que tengo un fanzine de UFA. Son hermosos, así que no se los Ah, pierdan. bien. Sí. Así que no se los pierdan. Nuestros oyentes pasen por la Vía Feria, por Vendimiadores del Parral, que es un lugar de resistencia que te cambia el eje, te vuelve la vida, la salud. Así que bueno, muchas gracias por pasar por el aire de la mosca y Paula y desearte las mejores ventas. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo grande a todos los que están escuchando. Probablemente haya compañeros y compañeras de la Vida Feria escuchando. Así que un saludo a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ahí. Pau. Chau, chau, buen fin de.